privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Listos para compartir con ustedes una emisión más de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que comparten con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, y que lo hacen también en la página www.casadelacultura.gov.es. Y a partir de las 15 horas con 10, en la página www.corape.org.es. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este mundo mágico de la música popular ecuatoriana. Un agradecimiento también a todos nuestros amigos de el Facebook por darnos esos mensajes. Ayer recibí uno muy bonito que decía, voy a resumirlo porque no me acuerdo de manera textual, que había una felicitación grande para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y decía: Florilegio, siembra, cultivo de rosas, de flores, y en este campo de la música ecuatoriana. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo por regar este jardín, porque seguramente sabemos que si ustedes lo siguen regando, va a haber mucho más. Ese jardín precioso de Florilegio Musical Ecuatoriano seguirá creciendo. Y vamos a introducirnos, como habíamos dicho, en el mundo de la música popular ecuatoriano. Y bueno, aquí está invitado un gran personaje para compartir con nosotros. Este lleva por título La Comadre y viene a ritmo de capisca, porque necesitamos que esté el ánimo arriba. Thank you. y ustedes saben que siempre esta mañana es para motivarnos, para sentirnos pues satisfechos de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo. Y quiero decirles que hoy en este programa, a más de las complacencias que vamos a realizar con ustedes, quiero que recuerden que habíamos quedado pendientes en hablar sobre el pasillo Princesa de Carlos Enrique Carrión, que lo extraeremos del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Además, la música, esas llamadas, esa participación de ustedes de sus hogares, marcando al 2229-66, esperamos que continúen esos votos. Participe, denos cuál es el nombre favorito que usted desea ponerle a la canción que había compartido el trío Identidad con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es la Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, a la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura, Florilegio y Violín. Bueno, todas las personas que participen dando el título de la canción, les vamos a obsequiar un libro que están aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tendremos esas participaciones al aire. Así que 2220-966. Todas las llamadas que nos van a dar el título de la canción, que van a dar el voto, abriremos micrófonos para participar. Queremos esa retroalimentación, ustedes de su hogar, nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y bueno, la historia que hemos preparado para ustedes lleva por título Gautama. Esta la comparte Rabindranath Tagore. Así que esperamos que sea de su completo agrado. Esta dice: cuando ya el sol se había puesto entre el enredo del bosque sobre los ríos, los niños de la ermita habían vuelto con el ganado y estaban ya sentados al fuego, junto a este fuego, oyendo a su maestro Gautama, cuando de pronto llega un niño desconocido y lo saludó con flores y frutos. Luego, tras una profunda reverencia, le dijo con voz de pájaro: «Señor Gautama, vengo a que me guíes por el sendero de la verdad. Me llamo Saitayakama». «Bendito seas», dijo el maestro. ¿Y qué te trae por aquí, hijo mío?» «Porque solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría», contestó el niño. «No sé de qué cosa o de qué casta soy, maestro, pero voy a preguntárselo a mi madre». Se despidió Saitayakama, cruzó el río por lo más estrecho y volvió a la choza de su madre, que estaba al final de un arenal fuera de la aldea, y bueno, pues esa aldea ya dormida. La lámpara iluminaba débilmente la puerta y la madre estaba fuera, de pie en la sombra, esperando la vuelta de su hijo. Esa preocupación que tienen las madres de no sentirse satisfechas hasta ver a sus hijos. Lo cogió contra su pecho, lo abrazó, le besó en la cabeza y le preguntó qué le había dicho el maestro. «¿Cómo se llama mi padre?», preguntó este pequeño, Saitayakama. «¿Por qué me ha dicho el señor Gautama que solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría?» La mujer bajó los ojos y le habló dulcemente. «Cuando joven yo era pobre y conocí muchos amos. Solo puedo decirte que tú viniste a los brazos de tu madre, Javala, que no tuvo marido, no tuvo esposo, hijo mío. Los primeros rayos del sol ardían en la copa de los árboles de la ermita del bosque. Los niños, aún mojando el revuelto pelo del baño de la mañana, estaban sentados ante el maestro bajo un árbol viejo. Llegó Saitayakama, le hizo una profunda reverencia al maestro y se quedó de pie en silencio. «Dime», le preguntó el maestro, «¿sabes ya de qué casta eres?» «Señor», contestó Saitayakama, «no sé. Mi madre me dijo, yo conocí muchos amos cuando joven, y tú viniste a los brazos de tu madre Javala, pero no tuvo marido». Entonces se levantó un rumor, como el zumbido iracundo de las ovejas hostigadas en su colmena, y los estudiantes murmuraban entre dientes de la desvergonzada insolencia del niño sin padre. Pero el maestro Gautama se levantó, trajo al niño con sus brazos hasta su pecho y le dijo: «Tú eres el mejor de todos los brahmines, hijo mío, porque tienes la herencia más noble. Y esa herencia, hijo mío, ¿sabes cuál es? ¿Saben ustedes cuál es? Aquellos que están rodeándome a mí». Todos se quedaron sorprendidos, mirándose el uno del otro, porque realmente no sabían si es que era un brahmín por el hecho de ser un hijo que no tenía padre. De pronto el maestro le dijo: hijo mío, eres todo un bramín. ¿Y sabes por qué? Porque has tenido la oportunidad de conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Y bueno, esta historia, amigos, amigas, ¿qué tal? Bueno, siempre hay la reverencia mientras leía esta historia. Que hay muchas familias que en la actualidad todavía tienen ese gesto de llegar hasta un hogar, hasta una casa, y de ir acompañadas de un regalo, puede ser frutas, puede ser cosas que se tienen en la casa, y que se lo hace con una verdadera reverencia. Quizá tiene mucho que ver con la cultura, con esa formación que tuvieron antes. Lástima que muchas veces esto ya no se lo entiende con esa connotación que debería tener, sino que ya hay otro trasfondo. A veces se cree que es una forma de persuadir, es una forma de comprar, bueno, todas esas cosas que ustedes ya las conocen, las saben, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la actualidad todavía hay personas que tienen ese afán simplemente de compartir y de otorgar un regalo de corazón. Y miren, ¿qué tal? Conocer la verdad, lo más noble que puede tener el ser humano. Bueno, hay muchas formas de decir esa verdad con cariño, ¿no es cierto? Sin tratar o sin herir la susceptibilidad del otro. Bueno, con esto quiero invitarles a todos, aquellos que están solos, que comparten solos, aquellos que ya se quedaron solos porque sus hijos fueron a la escuela, pero yo sé que pueden compartir algo más con los más pequeños, con los jóvenes, sobre la música ecuatoriana, porque sí es importante recordarles que la música, esta música que ustedes escuchan en este programa, no solamente está dedicada para el adulto y el adulto mayor, está dedicada para toda la familia, para el más pequeño hasta el más grande, porque esto es parte de nuestro patrimonio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. El abrazo gigante para todas ustedes, ese abrazo inmenso, porque vamos a seguir cultivando este programa. ¿Con qué? Con el apoyo de ustedes. Cuando ustedes nos llaman desde sus casas, pues nos hacen sentir que hay una respuesta positiva. Así que le animamos nuevamente para que marque al 2229-66. Andrés Viracocha desde los controles, listo para atenderle a usted, y Laura Ríos acá en cabina para también recibir esas llamadas al aire y ese cariño inmenso que ustedes tienen para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, les vamos a seguir acompañando con música. ¿Qué viene? Bueno, por acá les hemos preparado un vals. Un valsecito peruano que lo va a interpretar Teresita Andrade. Lleva por título Si me dejas. Si me dejas, la fe que tengo de la vida. Si me dejas, vas a apagar el fuego que en mi alma llevo, y vas a marchitar las ilusiones que en mi corazón tengo. Si me dejas, vas a matar toda mi vida. Si me dejas, vas a matar toda mi vida. Mirarán mis ojos todas las tristezas y sentirán mis labios las pieles del llanto como candentes gotas de una lámpara ardiente. Si me dejas, mirarán mis ojos todas las tristezas y sentirán mis labios las sienes del llanto. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo había anunciado un valsecito, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, habíamos escuchado la voz de Teresita Andrade, este pasillo, Si Me Dejas. Bueno, será para la próxima oportunidad que nosotros vamos a seguir escuchando pues el tema que lo habíamos anunciado. Pero continuamos, a ver. Hacemos la cordial invitación a usted para que marque el 2229-66, 2229-66, ayúdenos a elegir el título de la canción. Las personas que marquen al 2229-66 se harán acreedoras a un libro que lo pueden pasar retirando por acá por los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted puede salir al aire para que nos dé a conocer esa votación. Aparte, puede solicitar también la canción que desea escuchar, que en breves minutos tendremos ya nuestros segmentos de complacencias. Bueno, hoy es martes y quizá ustedes estaban esperando nuestra serenata, pero como nos acabamos de incorporar, pues estamos trabajando ya en nuestra agenda para invitar a esas personas maravillosas que siempre están cultivando la música popular ecuatoriana. ¿Qué nos dice ahora Osvaldo Rivera Villavicencio respecto del pasillo Princesa de Carlos Enrique Carrión? Este pasillo es una letra de inspirada por el poeta lojano Carlos Enrique Carrión y la música de Segundo Cuevaselli. Está impregnado de ondas, de hondos sentimientos, esos sentimientos románticos, una belleza literaria, contrastes líricos que fluyen entre estrellas y jazmines, olor a madrugada y sobresaltos. Bueno, otra de las canciones que les vamos a hacer escuchar es la que ya les nombró a continuación. Sin embargo, quiero decirles que en breves minutos estaremos compartiendo este pasillo, Princesa. Bueno, la siguiente canción que suena y que la vamos a compartir con ustedes lleva por título La Mama Negra. Bueno, esta ya próximamente, ustedes saben, unas fiestas muy famosas que se celebran en la provincia del Cotopaxi. Y está aquí César del Carmen para interpretarla. Thank you. Y continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos a la espera. Marque el 2220966. Participe, denos el voto por la canción, por el título de la canción que usted desea que lleve, de la canción que nos hizo llegar a la Casa de la Cultura, el Trío Identidad. Además, se hace acreedor también a un libro que los tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, avanzamos y es momento de pasar a nuestro segmento de episodios. Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de septiembre. En 1904 nace en San José de Chimbo, Bolívar, el doctor, abogado, periodista Ángel Leopardi, conocido como Telmo Vaca. Sus poemas fueron musicalizados por Francisco Paredes Herrera, Los Pasillos, Recuerda y Vamos Linda. En 1920 nace en San Bartolomé de Pinyo, Ambato, Tungurahua, el cantante y compositor Rogelio Ramos. Con Jorge Salinas, a dúo, grabó la tonada de su autoría, A los tiempos pan de Pinyo, música de Luis Alberto San Pedro. En 1989 fallece el poeta, escritor, periodista Luis Falconi Hidalgo, autor de la letra del pasillo Azules Lejanías, con música de Evaristo García. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y estamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Nos ayudan a poner a darnos el voto por el título de la canción que nos hizo llegar el trío Identidad aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero queremos invitarles a ustedes a nuestro siguiente segmento. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Bueno, ahí está nuestro segmento de nuestro segmento de complacencias. Esas complacencias que hay música para nuestros oídos. A través de ese saludo cordial y afectuoso, ese acercamiento que tenemos con estas personas que comparten con nosotros a diario allá en sus hogares, escuchando la música ecuatoriana. Bueno, ustedes recordarán que este programa también está hecho para un reconocimiento a todos los creadores, a todos. No hay límite de edades ni de tiempos, desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, ¿no es cierto? Porque se merecen ese reconocimiento tanto a los creadores, a quienes hicieron las poesías, a quienes las musicalizaron, a quienes las interpretan. Y bueno, en la actualidad ustedes saben que con ese afán de que no se pierda la música, también hay gente que sigue trabajando, que sigue realizando nuevas fusiones para que esté ahí la música ecuatoriana. Unos de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero miren, la diversidad de nuestro país es grande, es inmensa. Entonces, creo yo que hay para todos los gustos, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Osvaldo Rivera en el libro Literatura del Pasillo Ecuatoriano respecto del Pasillo Princesa de Carlos Enrique Carrión? Este poeta, entre caricias, barcos de alegría y hastíos, anhela el amor de la princesa y busca extraviado los contactos de una nube rosada, el temblor de las aves, la frescura del rocío en la hierba, hasta despertar el rumor de las caricias. Todo es poesía llena de luces que ilumina el camino del amor. Y vamos a descubrirlo nosotros a ese camino mientras compartimos y escuchamos música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque es tiempo, no sé si hay alguna llamada al aire, si no pasamos y tenemos una llamada al aire antes de anunciar la siguiente canción. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Aquí, licenciada, parece que ahora sí ya estamos bien en la sintonía. Por supuesto, hemos crecido, ya hemos recuperado algunas de las dificultades que teníamos allá en las antenas, hemos subido la potencia un poco más de la radio, así que esperamos que esté llegando pues también bien a cada uno de sus hogares. Sí, licenciada, y es un gusto, una alegría, porque eso nos hace falta pues para poder comunicarnos. Bueno, pensé que no lo habían notado. Los que no son un fiel oyentes. No es cierto. Yo soy un fiel oyente, pues entonces tengo todo, pues como se dice, como es el chapulín, fríamente calculado. Bueno, nos alegra muchísimo que usted nos haya dado ese reporte de que la está escuchando muy bien a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y con un programa que yo sé que usted es un fiel oyente nuestro, nos había ayudado con el título de la canción, nos había dado ya el voto de la canción y bueno, eso nos alegra muchísimo, gracias a usted por ese reporte cotidiano. Ya, licenciada, ¿un pasillito será posible? Por supuesto, ahí está Andrés para tomar nota de ese pasillo. Yo le dejo porque vamos nosotros a escuchar una de las canciones que estamos haciendo alusión, como es el Pasillo Princesa, y este está listo para compartirlo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Está Pancho Piedra para compartir Princesa de Carlos Carrión y de Segundo Cuevaselli. Ya, licenciada, un gusto. El pasillito que quiero ir es de Soñé Contigo, con los Villamar. Bueno, unos minutitos, no se vaya de la línea que nosotros le vamos a tomar ya el título de su canción, ¿ok? Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y Osvaldo Rivera nos dice que el poeta quiere las manos de la amada al mirar esos ojos, ese deseo, ese sueño y la vigilia al decir allá en el cielo, añores mi ventura. Cuando vengas princesa para habitar mi vida, el amor a la princesa con poesía doliente y rítmica que se inclina demostrando la sensibilidad abierta al espíritu, atenta por alcanzar lo sublime, alejándose de las rutas inciertas. Bueno, miren, ustedes acabaron de escuchar este pasillo, Princesa. Pues si solamente su título ya nos introduce pues a ese mundo de inspiración que realiza Carlos Enrique Carrión, y obviamente ese contacto, esa compenetración que existe también entre aquella persona que pone la música, como es Segundo Cuevas Celi. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado. Aquí está el señor Heredia para compartir con nosotros el pasillo que lleva por título Confesión. Te seguiré queriendo siempre. Siempre te seguiré amando más que ayer, y seguiré adelante sufriendo con la espera, y seguiré esperando porque sé que vendrás. Yo sé que tú has sufrido lo indecible. Yo sé que ahora me quieres más que ayer, y hoy solo nos espera vencer aquel orgullo, llamándonos más que antes, ir juntos hasta el fin. Yo luché entre tu amor y mi vida, más perdida fue allí. Y hoy que evoco aquellos días tan nuestros, los deseo yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú has llorado. Amémonos más que antes, amémonos sin fin. Más que antes, amémonos sin fin, sin fin. Y continuamos. ¿Cómo la está pasando usted allá en su casita? Bueno, seguramente está disfrutando de la música ecuatoriana. Y bueno, hay canciones también que ya nos han solicitado al 2229-66. Esperamos que ustedes lo sigan haciendo. Y recuerde que está en nuestro segmento de complacencias, ese espacio de comunicación que existe entre usted desde sus hogares y acá, quienes estamos en cabina, encerraditos. ¿Para qué? para llevarles a ustedes lo mejor de este programa. Yo quiero decirles que el poema Princesa consta de 3 estrofas de 4 versos cada una. Los versos tienen 14 sílabas, el ritmo coronado de tropos, de flexibilidad, de deslumbramiento de imágenes. Si todo es poesía, la dicción revela música, un manejo especial de la conversación, las metáforas son fondo. Hay unas frondas tranquilas y también esos vuelos súbitos. Cuando vengas, princesa, para arrullar mi vida, se encenderá mi boca para besar tu aliento. Un palacio de estrellas te ofrecerán mis ojos y un coro de jazmines te arrullará en mi pecho. Claro, todas las canciones nos arrullan independientemente de los ritmos que tiene nuestro país. Y bueno, hay más canciones, más música para ustedes. Vamos a subir un poquito de ritmo, ¿sí? Claro, aquí está el dúo de las hermanas Mendoza Granda y nos traen una tonada. Bueno, aquí viene ese típico ritmo que tienen las canciones como el carnaval, ¿no es cierto? Hay una marcación distinta que se da aquí y lleva por título El Bolivarense. Mi Pachamama es la tierra del carnaval, es Bolívar, costa y tierra, que se abraza la nieve y el mar. En Bolívar se canta la luna, en Bolívar se canta el sol. Tierra del carnaval, es Bolívar, costa y tierra, y se abraza la nieve y el mar. En Bolívar se canta la luna, en Bolívar se salta el sol. El bolivarense te abre fe. Las mujeres bolivarenses son tan bellas como una flor. A Bolívar siempre se vuelve, de Bolívar nadie se olvida. Es mi cuna bendita tierra, lleva el nombre del se abre el pecho y se entrega su corazón. Las mujeres bolivarenses son tan bellas como una flor. A Bolívar siempre se vuelve, de Bolívar nadie se olvida. Es mi cuna bendita tierra, lleva el nombre del libertador. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y el pasillo, princesa, en esa imagen que trasciende a través de la música, cubre el perfil del corazón y las manos, las alas temblorosas y los barcos cuando expresa. Se poblarán mis manos de diáfanas caricias, navegará mi sangre en barco de alegría, y al saciar este mi ser de caminante herido, en tu frente de gracia descansará mi hastío. ¡Ay, orgullo tropológico! Miren en este poema, que está transfigurado en materia simbólica. Tierra, mar, cielo y ahogados luceros a contraluz, que clavan líneas celestes y el amor en sus rutas, en gaviotas de sonoras delicias. La siguiente canción que compartimos aquí, esta viene con el Chino Kando, lleva por título Santuario de Amor a ritmo de pasillo. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos llegando a la parte final de contarles algo más de este pasillo Princesa de Carlos Enrique Carrión y musicalizado por Segundo Cuevas Celi. Y Osvaldo Rivera, en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, nos dice que la gradación y las optaciones dan sonido a esas ideas y a la mezcla lógica de frases intensas y marinas que afirman la simbolización interna. Mis manos en tus manos, mis ojos en tus ojos. Ensueño mi vigilia a la lumbre de tus alas. ¿Acaso allá en el cielo añores mi ventura cuando vengas, princesa, para habitar mi vida? ¡Caramba, qué romántico este caballero cuando escribía esta poesía, ¿no es cierto? Y sin duda, pues, la mayor parte de la población, cuando se sienta a escuchar un pasillo, una albazo, una tonada, un sanjuanito, pues está también degustando de la poesía, de la letra, ¿no es cierto?, que escribieron estos grandes personajes y la sensibilidad que le va poniendo el artista cuando musicaliza estas canciones y sobre todo el corazón que le ponen los intérpretes cuando cantan estas poesías. Bueno, vamos con más música. Hay canciones, por ejemplo, del año de 1943 o 1944. Aquí está el maestro Leonardo Cárdenas para compartir de este CD de Zapateados y Albazos, Atahualpa. Música. sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, la invitación para que nos esperen en nuestra siguiente emisión. Y como siempre, también un abrazo a todos quienes nos han permitido llegar a sus hogares. Bueno, hay algunas canciones que nos han quedado pendientes, pero seguro mañana las estaremos programando para todos y cada uno de ustedes. Que tengan un buen día. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.